tan solo tenerte junto a mi lado. No te burles, no, de mi amor puro y sincero. No te burles, no, de mi amor que es para ti. Con mucho cariño, es tu grupo amigo, Noche Azul de Víctor Andiaco. Solo te...